que quemaron a nuestros jóvenes. Señores, gracias a ustedes hemos llegado hasta este tiempo de firmes, de pie, porque ustedes nos han sostenido cuando nos hemos querido caer. Nos han dado alimento, nos han dado cariño, amor, comprensión. Y eso no lo tiene cualquier ser humano. Creo que con ese corazón se nace, señores. Deben estar orgullosos de ser quienes son, de aportar un granito de arena, como se dice, para el movimiento. Es la exigencia de nuestros jóvenes. El día que regresen, en verdad, les comentaremos de ustedes y los verán igual, ustedes aquí, de frente. Cuando les pasemos lista, ellos mismos responderán. Porque sabemos que los vamos a encontrar. Donde quiera que esté mi hijo José Ángel Navarrete González, que sepa que nunca hemos descansado con mis 43 compañeros, buscándolo a él y a sus compañeros. Llegaremos a dar con ellos, los padres de familia, la sociedad, organizaciones. Nuestros licenciados de Tachirola se han estado desde el principio, jamás los han dejado. Los del Centro Pro, que siempre han estado aquí, donde llegamos en el edificio, ¿verdad? Como nos dicen ellos, que es como nuestra casa. Y bastantes personas de otros países que se han solidarizado con nosotros. Lo que han hecho a nuestros jóvenes es indignante. Miserable y cobarde del ser humano adulto, supuestamente que tiene educación, que piensa. Yo pensé que el ignorante era yo, por no haber estudiado. Me doy cuenta que el ignorante son otras personas, el mismo gobierno que agrede a jóvenes inocentes. Pero señores, no descansaremos. Seguiremos adelante. Esperemos que sigamos contando con su apoyo. No nos señalen. Levántenos cuando vean que nos queramos caer. No tenemos con qué pagar, pero vivirá en el corazón de cada uno de los padres y en el corazón de nuestros hijos, que les contaremos todo este tiempo que hemos vivido, señores. Pues yo es lo poco que puedo compartirles, señores. Y un saludo a cada uno de ustedes y un abrazo. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque el color de la sangre jamás se olvida. ¿Y quién los vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. Entonces. Compañeros, compañeras, a todas las organizaciones que siguen llegando, queremos decirles que como mexicanos, hijos del maíz y de la lluvia, que no nos asuste y que nos mantengamos de pie hasta la terminación de este mitin. En señal de que cuando desaparecieron a nuestros compañeros, la lluvia estaba cayendo. Hoy en día nos recuerda que esa lluvia germinará los campos de la esperanza, porque estamos seguros que nuestros compañeros se encuentran con vida y que pronto Muy pronto los vamos a encontrar, porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! También queremos hacer un llamado a todas las organizaciones a que esta marcha pueda transcurrir de manera tranquila. Hay que demostrar que la contundencia de la misma se refleja en la cantidad de mexicanos que podemos arribar a este zócalo de la ciudad. No queremos que mañana los diarios desvíen la atención hacia la violencia. No somos pacifistas, queremos decirlo, porque muy mal nos ha tratado este gobierno con la punta del pie y nos ha reprimido. Les decimos, cuando sea necesario, le vamos a responder. Pero por ahora, compañeros, vamos a dar una muestra de contundencia de esta manifestación. Vamos a dar una muestra de la indignación que se refleja en un mal gobierno, en una bola de buitres y de chacales que trata de pisotearnos. Pero les decimos, ya no estamos dispuestos a permitir esa opresión histórica que como pueblo, como pobres, estamos sufriendo. Los pobres hemos decidido empuñar el fusil de la conciencia que nos dejó Cabañas, que nos dejó Genaro Vázquez, y esa dignidad la llevamos en la frente, la llevamos en la mano, la llevamos con nosotros, la llevamos en la mente y la llevamos en nuestro corazón, con la convicción de que tarde que temprano el pueblo gobernará. Compañeros, compañeras, a continuación tenemos la intervención de la madre de familia, la señora Cristina. Queremos decirles que ella es de la región de la montaña, que habla náhuatl, y que el día 29 de septiembre, cuando se integró, muy poco sabía hablar el español. Hoy en día vamos a escuchar de la voz de nuestra compañera Cristina el reclamo y la dignidad por la búsqueda inclaudicable de su hijo. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Porque vivos se los llevaron! Siquimetocniwa. Sholitiawe porque

salgan a la calle con nosotros, porque debemos de pedir a todos los miles que están desaparecidos, a todos los que les despojan de sus tierras naturales, y a los presos políticos por luchar, hay que exigir libertad. Pues muchas gracias a todos, y hay que seguir caminando hasta encontrarnos nuestros hijos y hasta lograr que los presos políticos que sean libertad. Bueno. Compañeros, les quiero recordar que este movimiento es un movimiento pacífico. Hemos entendido que muchas marchas que hemos realizado en el corazón de la Ciudad de México, hemos demostrado esa actitud. Por ello, si el día de hoy algo sucediera, hacemos responsable el gobierno federal. Si algo llegara a suceder con los manifestantes del día de hoy. Pero también les queremos decir que rechazamos enérgicamente toda agresión que sufrieron los estudiantes de Panotla, Tlaxcala, días anteriores. También la agresión que sufrieron los estudiantes de la normal de Michoacán. Pero también, compañeros, les queremos decir que no solamente a esas dos normales, sino que también la normal de los estudiantes del estado de Guerrero, también denunciamos estos hechos. Y le decimos a los ciudadanos que es momento de que unamos, de que protejamos a la vida, de que protejamos a los estudiantes, porque decimos que son el futuro de este país. Por lo tanto, compañeros, los padres de familia, todo el respaldo total a todas las normales rurales y públicas de este país. Por lo tanto, les queremos decir ante este régimen autoritario, régimen asesino, régimen que secuestra, que despoja tierras, minerales, aguas y todos los recursos naturales del pueblo de México. Condenamos todas esas reformas estructurales que no sirven para nada más que incrementar la pobreza en este país, más que encarcelar, limitar a los ciudadanos a que salgan a manifestarse en las calles y así llenar de ejército, policías en todo el territorio nacional. Por lo tanto, compañeros, a continuación tenemos la intervención de otro padre de familia, el compañero Epifanio Álvarez. Adelante, compañero. ¡Ayotzinapa vive! Ni la lluvia, ni el viento detendrán el movimiento. Ni la lluvia, ni el viento detendrán el movimiento. Señores, jóvenes y niños también que venían de la mata, porque ya los miré. Porque venían de la mata.